Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos desde Argentina, Ricardo Sánchez, Víctor Vivé y Esther Letrica, para Radio Cosmos de México. Si quieren participar en el chat durante la emisión del programa, apunten su Messenger a radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde estaremos contestándoles preguntas y charlando con ustedes. Y mientras pensaba en el tema a tratar durante la primera parte del programa de hoy, estaba recordando unas charlas que tuve con un amigo mío de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, el ingeniero Jesús López. Y esas charlas, como suelen suceder en los clubes y asociaciones de este tipo, muchas veces derivan en temas que están fuera de la astronomía, al menos aparentemente. El ingeniero Jesús López, aparte de ser un gran profesional y un experto en radioastronomía, es un gran músico. Le gusta tocar el saxo. Y una vez me contó que él se introdujo en la música porque siempre se preguntó qué hace que los seres humanos sean tan afectos a la música, cómo reacciona nuestro cerebro frente a la música y sobre todo cuál es la función evolutiva de la música en los seres humanos. Por supuesto, ninguna de estas preguntas aún tienen respuesta y no sé si la tendrán alguna vez. Pero sí me han dado a pensar en el tema y sobre todo algo que para mí es el otro misterio que relaciona a la música con la astronomía, que es que de la gran cantidad de aficionados que he conocido a lo largo de los años, y no solo de Argentina, sino del resto de América, compartimos obviamente no solo la devoción por la astronomía, sino muchas veces los gustos musicales. Hablando con gente de Centroamérica, de México, de Brasil, de la misma Argentina, coincidimos más o menos en los estilos musicales. Vangelis, Jean-Michel Jarre, Andreas Bollenweider, Delia, gran cantidad de compositores y cantantes, una gran coincidencia en los estilos musicales. Tal vez eso tenga que ver con la estructura de nuestro cerebro, en el que el gusto por la ciencia nos lleve también a cierta afinidad por este tipo de música. Y se me ocurrió buscar algo de información en internet que asocie a la música con la astronomía. Y curiosamente, en una de mis páginas preferidas, que yo ya les mencioné alguna vez, caosyciencia.com, hace poco escribieron un artículo relacionado con este tema. Y quiero compartirlo con todos ustedes. Su autor, Iván Jiménez Montalvo, lo escribió el 2 de junio de este año. Y dice así: no se puede ver ni palpar, sin embargo se siente. La música es una de las manifestaciones artísticas más universales y, a la vez, uno de los rasgos más singulares junto con el habla del ser humano. Pero el lenguaje musical tiene también mucho en común con otro lenguaje que la inteligencia ha inventado para describir la realidad, la ciencia. Esta habla de espectros, frecuencias, resonancias, vibraciones y análisis armónico. no es una simple coincidencia. No hay música sin física. El sonido es un fenómeno físico originado por la vibración de los cuerpos y que se transmite por el aire en forma de ondas. El efecto estético de un sonido depende de la relación lógica y pautada de sus vibraciones. Es decir, que en el fenómeno musical existe una esencia matemática. Y si consideramos la música como una sensación auditiva cuyo propósito es invocar emociones, disciplinas como la fisiología, la psicología, la bioquímica y las neurociencias tienen mucho para decir. La correspondencia entre la música y la ciencia se conoce desde hace mucho tiempo. Probablemente hacia el siglo VI a.C., en Mesopotamia, ya advirtieran las relaciones numéricas entre longitudes de cuerdas. Pero fue en Grecia, en la Grecia antigua, cuando se trazaron las diferentes escaleras armónicas basadas en las proporciones numéricas. Para los pitagóricos, el universo era armonía y número. Las notas musicales se correspondían con los cuerpos celestes. Los planetas emitían tonos según las proporciones aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra, y los sonidos de cada esfera se combinaban produciendo una sincronía sonora, la música de las esferas. Esta armonía celestial fue descrita por muchos pensadores como Platón, que en La República relata el mito de Er, un guerrero que en su muerte temporal ve el universo y describe las órbitas de los planetas. Encima de cada uno de los círculos iba una sirena que daba también vueltas y lanzaba una voz siempre del mismo tono. Y de todas las voces, que eran 8, se formaban un acorde. También Cicerón, en El sueño de Escipión, explica el fenómeno. Es el sonido que se produce por el impulso y movimiento de las órbitas, compuesto de intervalos desiguales, pero armonizados. Porque tan grandes movimientos no podrían causarse con silencio, y hace la naturaleza que los extremos suenen, unos graves y otros agudos. La tradición, que consideraba al universo como un gran instrumento musical, se prolongará durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, cuando aparece la figura de Johannes Kepler. El astrónomo alemán intentó comprender las leyes del movimiento planetario y consideró que éstas debían cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. En su libro Harmonices Mundi, de 1619, ilustra el orden del universo según los sonidos producidos por las velocidades angulares de cada planeta. Cuanto más rápido era el movimiento, más agudo era el sonido que emitía. Asumida esta creencia, Kepler escribió 6 melodías, cada una correspondiente a un planeta diferente, e instó a los músicos de su época a asimilar su descubrimiento. Escribió: el movimiento celeste no es otra cosa que una continua canción para varias voces, para ser percibida por el intelecto, no por el oído. Una música que, a través de sus discordantes tensiones, a través de sus síncopas y cadencias, progresa hacia cierta predesignada cadencia para 6 voces y, mientras tanto, deja sus marcas en el inmensurable flujo del tiempo. Las primeras evidencias de música originada en un cuerpo celeste, tal como habían imaginado los pitagóricos primero y Kepler más tarde, no se encontraron hasta hace varias décadas. las estrellas no emiten melodías armoniosas, pero sí que están sometidas a perturbaciones que provocan una respuesta en forma de ondas. No podemos escuchar el sonido emitido por una estrella, ya que las ondas de sonido necesitan un medio por el que propagarse y el universo está prácticamente vacío, aunque podemos observar cómo vibra. Y este es el ámbito de estudio de la sismología solar, un campo de la astrofísica que, desde 1979, investiga en detalle la estructura interna invisible del Sol. Como un complejo instrumento musical, nuestro astro oscila, creando tipo de ondas, o sea, modos propios de oscilación, que se propagan por su interior y se reflejan en la superficie, deformándola ligeramente, del mismo modo que las olas del mar. Observando esta alteración, se pueden descubrir las frecuencias de las ondas que se propagan desde su núcleo y deducir, al igual que en una ecografía, las características físicas y los movimientos que se prolongan en el interior. Que nuestro astro tenga ritmo no es una cualidad única, sino que cada estrella, como cada instrumento musical, posee su propio sonido. Actualmente, un astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, Garik Israelian, ha convertido esta propiedad de los objetos celestes en un proyecto musical. Y dice: "Detecto las ondas, las convierto en sonidos en el ordenador y, como resultado, obtengo una serie de notas precisas", describe. Con él colaboran Brian May, otro astrofísico, aunque más conocido como guitarrista y compositor del grupo Queen. Y el Sol es también la respuesta a uno de los misterios que la ciencia llevaba años persiguiendo: el excelso sonido del violín Stradivarius. La última teoría sostiene que el secreto está en el mínimo de Maunder, un periodo de escasa actividad solar que entre los siglos XVII y XVIII, cuando se elaboraron los citados violines, provocó un acusado cambio climático. La temperatura en Europa descendió, en lo que se llamó la pequeña edad de hielo, causando un lento crecimiento en los árboles y dotando a la madera de unas singulares cualidades sonoras. Para Leibniz, la música es un ejercicio de aritmética secreta, y el que se entrega a ella ignora que maneja números. Y Bertrand Russell consideraba que el matemático puro, como el músico, es creador libre de su mundo de belleza ordenada. Descartes, en su compendio musical, Galileo, en su discurso, Mersenne, en su armonía universal, D'Alembert, la solución de la ecuación de ondas, y Euler, nueva teoría musical, son algunos de los matemáticos que se han preocupado por la elaboración de teorías musicales. Si bien también se conocen muchos compositores que han aplicado a sus creencias principales de lógica y probabilidad matemática, como Debussy, Buldés, Messiaen, Varèse, Stockhausen o Xenakis, precursores de la música electrónica actual. Pero la música no solamente ha seducido a los matemáticos. Científicos de muchas disciplinas han recogido sus teorías en composiciones musicales, como Clerk Maxwell, descubridor de la existencia de las ondas electromagnéticas, que compuso una canción titulada Rigid Body Sings para explicar en forma cómica la ley de colisión entre los cuerpos rígidos, o el físico George Gamow, que en uno de sus libros, sobre su simpático personaje de ficción Mr. Topkins, incluyó tres arias para ser cantadas por tres eminentes cosmólogos, Abbé Georges Lemaître, Fred Hoyle y él mismo, que explicaban diferentes teorías de la creación del universo. En contra de la creencia popular, emoción y razón se originan en el cerebro y están relacionadas. Por ello, han prosperado nuevos campos de estudio, en especial desde las neurociencias, que analizan la conexión entre el sonido, la emoción y el pensamiento. Y aunque hace 20 años pocos creían que pudiera aportar nada, actualmente es un ámbito de gran interés académico y múltiples aplicaciones, sobre todo terapéuticas. Hoy sabemos que la música y el lenguaje tienen un origen común, ya que en el ámbito neurológico han evolucionado juntas en los últimos 2 millones de años. También conocemos que la música estimula la zona del cerebro que registra el placer, un mecanismo básico para la supervivencia, y que no todos escuchamos del mismo modo. Gracias a imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, se ha observado que la actividad cerebral en un músico es diferente de la de una persona sin formación musical. Resumiendo, la música es el arte de combinar sonidos armónicamente con el propósito de producir sensaciones. Pero la armonía no es solo un elemento esencial de la música, sino que ha sido invocada frecuentemente por la ciencia para describir y comprender el mundo. Muchos científicos han confiado en la armonía del universo y algunos músicos han utilizado la lógica y el cálculo en sus creaciones. La música integra con la ciencia un campo general del pensamiento que nos distingue como humanos. Preguntarnos por ella es preguntarnos por nosotros mismos. Y así finaliza este artículo de Iván Jiménez Montalvo en www.caosyciencia.com. Y seguimos ahora con un relato de Víctor Vivé, que intenta explicarnos cómo funcionan las lentes gravitacionales. Te escuchamos, Víctor. Navegando el sitio de la NASA DaniQuest, encontré una nota muy interesante que les voy a leer. Dice: en busca de lo invisible con las lentes de Einstein. Este efecto de lente gravitacional, que ya predijo Einstein, será utilizado por el telescopio espacial SIM Planet Quest de la NASA para realizar la primera observación real de la materia oscura y de otras sustancias misteriosas de la galaxia. Aunque no se le podía observar directamente, el hombre invisible sabía que su presencia podía ser traicionada por su efecto en las cosas visibles. Empleando un principio similar, el equipo liderado por Andrew Gold de la Universidad del Estado de Ohio tratará de cazar objetos celestes difíciles de ver, como los agujeros negros o la materia oscura, observando cómo afecta a la luz que proviene de las estrellas situadas detrás de ellos. Este efecto de lente gravitatoria, que ya predijo Albert Einstein, ha sido detectado repetidamente en observaciones terrestres. Pero el telescopio espacial SIM Planet Quest de la NASA permitirá al equipo de Gold utilizar las lentes de Einstein de una forma que nunca fue posible hasta ahora. Esperan realizar la primera observación real de la materia oscura, sustancia misteriosa que, sin embargo, constituye el 90% de la galaxia. También investigarán qué parte de la galaxia suponen las estrellas ordinarias y qué parte suponen objetos más exóticos de los que no se puede obtener imágenes directas con los telescopios habituales. Somos capaces de medir los objetos basándonos en su masa en lugar de su luz, y podemos hacer un censo de todos los objetos independientemente de que brillen o no, afirma Gold. Los objetos oscuros, tales como los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las enanas blancas y marrones. Estos objetos son los que más interesan a la ciencia, ya que no sabemos realmente cuántos hay. El anillo mágico de Einstein. El análisis que requiere realizar el equipo de Gould requiere que determinar la distancia y masa de los objetos cósmicos que quieren ser capaces de ver. La clave para esta tarea, aparentemente imposible, radica en un fenómeno denominado anillo de Einstein. Einstein predijo que el campo gravitatorio de un objeto masivo actuaría como una lente curvando la luz que pase junto al objeto. Si sucede que la Tierra, la lente y una estrella distante están alineadas, los astrónomos en la Tierra, con un telescopio con la suficiente potencia, verían el objeto luminoso distante como un anillo alrededor del objeto lente en el medio. Si el alineamiento no fuera perfecto, entonces se verían imágenes gemelas del objeto de fondo. Más aún, la imagen brillaría más durante el fenómeno de lente, ya que la luz, que normalmente no alcanzaría la Tierra, sería dirigida hacia ella. Tanto el tamaño del anillo como el brillo o la duración del suceso proporcionan pistas sobre la distancia y masa del objeto lente. Pero los telescopios terrestres, limitados por el tamaño y la distorsión de la atmósfera, no pueden observar los anillos a menos que el objeto tenga la masa de una galaxia o un grupo de galaxias. Cuando la lente tiene únicamente la masa de una estrella, la imagen de la estrella de fondo será deformada solo una millonésima parte, demasiado poco para ser apreciado por un telescopio. Este efecto de lente gravitacional no perceptible se denomina microlente. Los telescopios terrestres pueden medir la diferencia de brillo de la estrella de fondo debido al efecto microlente, pero eso, añadido a la medición del tiempo del evento, no es suficiente para calcular la masa y distancia del objeto lente. Para completar las piezas del rompecabezas, el equipo de Gould recurrirá al SIM Planet Quest. Una diferencia de 10 centavos. El SIM será capaz de realizar las medidas de brillo de un fenómeno de microlente al mismo tiempo que los telescopios terrestres, pero con una posición ventajosa de 25 millones de millas alejados de la Tierra, dando a los astrónomos una visión estereoscópica de la lente. Es como mirar algo con dos ojos en lugar de uno, explica Andy Bowden del Tecnológico de California, uno de los co-investigadores del estudio, y por eso se puede tener una percepción más profunda del problema. El SIM no será capaz de resolver, hacer visible, el anillo de Einstein o las imágenes gemelas cuando encuentre una microlente, pero podrá señalar el lugar donde la luz en uno de los lados de la imagen ligeramente curvada equilibra la luz del otro lado, una posición denominada centroide. La medición del diminuto desplazamiento del centroide durante y después del suceso de microlente ayudará a los científicos a determinar el tamaño del anillo de Einstein y deducir la masa del objeto. El centroide se deflecta unas pocas decenas de microarcosegundos, afirma Gould. Si toma una moneda de 10 centavos, la pone de canto y la coloca en la luna, eso es un microarcosegundo. El SIM dispondría de una gran oportunidad para, utilizando el efecto microlente, categorizar los constituyentes del núcleo y el disco de la galaxia. Hay alrededor de 50 millones de estrellas fuentes ahí afuera y vamos a controlarlas todas. Eso es lo que ha declarado Gould. Los objetos van a pasar delante de una fracción de estas estrellas fuentes suficientemente cerca, alineándose con la Tierra para ser afectadas por una microlente. Seguir la pista de la materia oscura en el halo de la galaxia requerirá mucha más paciencia, ya que hay menos estrellas de fondo disponible para que sean eclipsadas cuando se mire al exterior desde el plano de la galaxia. Tendremos suerte si disponemos de 5 eventos en el total del experimento SIM que podremos medir por este procedimiento, comenta Gould. Pero si tuviéramos 5 y midiéramos incluso 3 de ellos en medio de ninguna parte, eso sería prueba evidente de que se trata de materia oscura. Preguntando sobre qué encuentra más excitante del experimento, Gould responde: supongo que poder buscar cosas que no podemos ver. me resulta asombroso. H.G. Wells probablemente hubiera estado de acuerdo, ya que escribió en El Hombre Invisible lo siguiente: no podría salir nevando, se instalaría sobre mí exponiéndome. La lluvia también haría que haría de mí un contorno acuoso, una superficie brillante de hombre, una burbuja. Estos son los efectos que produce la materia oscura, en este caso el hombre invisible, sobre la materia que podemos ver, como la nieve o el agua. El artículo continúa con lo siguiente: los telescopios terrestres han observado un número de sucesos de microlente en la dirección de la Gran Nube de Magallanes y en la Pequeña Nube de Magallanes, un par de galaxias enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea. Pero los científicos no se ponen de acuerdo respecto a la localización de estas lentes. Esta es una cuestión clave, ya que si las lentes están en el disco de la Vía Láctea o en una de las galaxias enanas, entonces están causados por estrellas ordinarias. Pero si estas lentes están en el vasto espacio entre las galaxias, parte del halo de nuestra galaxia donde las estrellas ordinarias son escasas, entonces sería debido probablemente a objetos hipotéticos llamados objetos condensados masivos de halo, o machos. Estos serían objetos con la mitad de la masa de nuestro Sol, que se ha teorizado que constituyen entre el 10 y el 20% de la materia oscura, cuya influencia gravitacional se cree mantienen unida a nuestra galaxia y evita que se disgregue mientras gira. El SIM Planet Quest permitirá a los astrónomos localizar los objetos lentes que encuentren y determinar si son o no son machos. Bien amigos, eso es todo por hoy. Los saluda Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña noticia que les he leído. Los dejo nuevamente con Ricardo. Y pasamos al primer espacio musical, con un tema de Hilary Stagg, Sweet Return. Thank you. Y ahora queremos dar nuestras felicitaciones a los hermanos de Costa Rica, dado que nos llegó la noticia de que el ex astronauta Franklin Chang Diaz inauguró ayer su laboratorio Ad Astra Rocket en una finca del ex presidente Daniel Auduber. La función de este laboratorio es asistir a su contraparte estadounidense en desarrollar un motor de plasma que algún día llevará seres humanos a Marte y facilitará el colonizar la Luna y explorar el sistema solar, impulsando con menos combustible un vehículo espacial. El motor de Chang Diaz podría, más adelante, ayudar al turismo espacial. Además, la investigación de Chang y el resto de los científicos también permitirá aplicar tecnologías de plasma en la Tierra para destruir desechos tóxicos, purificar el agua y hasta generar trabajo en las pequeñas empresas de la zona que fabriquen los materiales. Dentro del edificio de Ad Astra Rocket, un equipo liderado por el hermano del astronauta, Ronald Chang, el físico Jorge Andrés Díaz y el ingeniero mecánico Jorge Ogilve desarrollarán los experimentos que apoyarán la construcción de este motor de plasma. Los planes de la compañía son culminar el prototipo del motor el próximo año y dispararlo en una cámara de vacío en la Tierra. Tras superar esa prueba, construirán dos motores que volarán a la Estación Espacial Internacional en el 2010 y 2011. Luego vendrá la implementación del motor como vehículo para llevar cargas a la Luna y la construcción de otro más potente, capaz de llevar a humanos a Marte. El motor de propulsión de plasma es un proyecto en el que Chang ha trabajado desde 1979. La idea es similar a la de un cohete químico tradicional, en donde con ayuda de un combustible encendido se crea una explosión que viaja por la tobera del cohete y produce la aceleración que hace que el vehículo se desplace. Sin embargo, en este caso el combustible es el plasma, el cuarto estado de la materia, que se obtiene cuando un gas es calentado y se le logra separar al átomo uno de sus electrones. Lo peculiar es que por las altas temperaturas del plasma, de millones de grados centígrados, no existe ningún material que pueda contenerlo. Así, en este motor llamado Vasimr, el plasma será contenido en una tobera creada por un campo magnético. Chang y sus colegas utilizan ondas de radio para transformar el gas argón en plasma y luego calentarlo para acelerarlo a través de la tobera magnética, creada por imanes superconductores. La economía en combustible y la rapidez de la aceleración con el plasma permitirá que este novedoso motor vuele a lugares más lejanos. El edificio que alberga a este laboratorio es totalmente costarricense. Tiene 700 metros cuadrados de construcción y el inmueble cuenta con fibra óptica instalada que le permite mantener una transferencia de datos permanente con el otro laboratorio de la compañía en Houston, Texas, y con todos sus colaboradores. El edificio alberga un laboratorio dividido en dos plantas. Arriba está la zona limpia, en donde se encuentra la cámara de vacío, que simula las condiciones del espacio exterior, y en donde se realizarán los experimentos. Abajo están las unidades de apoyo, como tanques de gas que alimentan la cámara y los experimentos. La obra fue diseñada y edificada por la constructora Chang Díaz y Asociados, bajo la dirección del técnico civil Vinicio Moya. La construcción se llevó a cabo en poco más de 3 meses. El 18 de abril se había instalado recién la primera columna. El edificio cuenta con un sistema de aire acondicionado que usa un gas refrigerante que no es contaminante. Este sistema fue también diseñado en Costa Rica. Además de la zona de experimentos, la edificación dispone de espacio para oficinas, una sala de videoconferencias y un pasillo con grandes ventanales creado para que los niños de las escuelas de todo el país puedan observar los experimentos con plasma mientras se realizan. A un costado del edificio hay una zona verde preparada para albergar varios paneles solares que se utilizarán en los experimentos que llevarán a la construcción del motor propulsado por plasma. En otro de los costados hay terreno disponible para edificar una extensión del laboratorio cuando las instalaciones actuales ya estén ocupadas. La construcción fue financiada totalmente por inversionistas costarricenses. Adastra Rocket pagará a esos inversionistas un alquiler por utilizar las instalaciones. Realmente una excelente noticia para la ciencia no solo de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica. Ojalá se impulsen más proyectos de este tipo en los diferentes países. Y hemos recibido un mensaje de Claudia Pérez Ferrer, de la ciudad de Mar del Plata, que nos recuerda que se cumplen 30 años de la llegada de la sonda Viking 1 a Marte. Esta famosa sonda espacial estuvo destinada a observar el planeta rojo y despegó el 20 de agosto de 1975 en medio de la gran expectativa general, llegando a su destino el 19 de junio del año siguiente. Esta sonda y su gemela, la Viking 2, estaban a su vez compuestas por dos partes, un orbitador y un módulo de descenso o lander, cargando a cuestas unos 10 instrumentos científicos, entre los que se contaban cámaras estereoscópicas, los famosos 6 experimentos biológicos e instrumentos meteorológicos. La Viking 1 se separó en dos y el módulo de descenso tocó el suelo el día 20 de julio de 1976, convirtiéndose con sus casi 600 kilogramos en el primer instrumento en descender exitosamente en la superficie de otro planeta, y nada más ni nada menos que en el mítico planeta rojo. Lo hizo en Christ Planitia, o planicie del oro. La humanidad podía ver en los diarios fotografías del suelo marciano, tal como si un amigo nos enviara postales de su viaje. ¿Quién no recuerda esa primera imagen que recorría el mundo como un rayo, mostrando el suelo y la pata como un plato de la Viking entre pequeñas rocas? Y el suspenso aguardando el resultado de los análisis del suelo, ¿habría vida o no? El resultado fue desconcertante. Del total de 6, 5 experimentos dieron que no y uno dudoso. Algunos científicos dijeron que ello se debió a un defecto en los procedimientos, con lo que se alejó más aún la idea de formas de vida en Marte, si bien al día de hoy no se descarta completamente la existencia de formas microscópicas. Es más, por el hecho de que no hay que dejar ninguna posibilidad por comprobar, que por las posibilidades en sí. Muchos científicos sostienen que Marte es autoesterilizante. Dicen que la combinación de la radiación solar ultravioleta llegada a la superficie, la extrema sequedad del suelo y la compleja química oxidante del mismo evitarían la formación de organismos vivos en la superficie del planeta. Pero claro, esto debe ser descartado completamente antes de enviar ningún ser humano o traer rocas marcianas. Los módulos de descenso Viking estaban diseñados para funcionar por 90 días a partir de tocar el suelo, pero los últimos datos del Viking 1 se recibieron el 11 de noviembre de 1982, mientras que su hermana gemela, el Viking 2, lo hizo el 11 de abril de 1980. Viking 1 envió cerca de 4.500 fotografías y su orbitador logró mapear casi el 97% del planeta tomando 50.000 imágenes. Los análisis meteorológicos permitieron comenzar a inferir que Marte no fue siempre un gran desierto frío, seco y casi sin atmósfera. Por el contrario, alguna vez pudo haber sido cálido, con una atmósfera más densa y gran cantidad de agua, formando río, lagos y mares. Ahora, ¿qué sucedió? Buena pregunta, es lo que están tratando de averiguar los científicos, más aún cuando se está pensando en enviar otras naves a Marte pero para que en un tiempo no muy lejano fueran tripuladas y las imágenes que nos enviaran, esta vez, fueran de los astronautas posando junto a las rocas o a la ladera de algún volcán extinguido. ¿Cuándo será eso? Quizá en 20 o 30 años, no se sabe. Pero lo cierto es que muchas cosas están encaminadas para que alguna vez deje de ser solo cosa de ciencia ficción. Agradecemos entonces a Claudia Pérez Ferrer por esta noticia del grupo Achernar, de la ciudad de Mar del Plata en la República Argentina. Y como siempre les damos ahora las recomendaciones para la observación de planetas. Marte continúa disminuyendo su brillo y ya no se aparta del crepúsculo, al igual que Saturno, siendo visibles ambos muy próximos al horizonte, antes que la noche se cierre. Muy cerca del cenit encontramos a Júpiter, muy brillante en la constelación de Libra. Y bien avanzada la noche, casi al comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba. Como siempre les decimos, traten de observar los planetas con un telescopio refractor de focal larga. Aunque si tienen un newtoniano o cualquier otro sistema de telescopio con espejos, también vale la pena observar. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado de otro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Como siempre, los invitamos a escribir a nuestra casilla de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Y en este caso, con un tema musical que es la fusión de dos mundos, Oriente y Occidente. Sus intérpretes, el compositor Ravi Shankar, hindú, y George Harrison, de los Beatles, interpretando un tema que ellos dicen que compusieron entre meditaciones, espiritualidad y amistad, más allá del tiempo y las distancias, la vida y la muerte. Su título, Friar Park. Algo diferente para nuestros oídos. Hasta la próxima semana.